Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Ilén Moreno, quien es licenciada obstétrica del Hospital Ramón Carrillo. Muy buenos días, ¿cómo te va, Ilén? Por acá Laura te saluda, ¿cómo andás? Buenos días, Laura, ¿todo bien? Bien. Bueno, contanos, dábamos cuenta de la semana del parto respetado, diferentes actividades que se están realizando. Primero que nada, Ilén, como obstetra, como trabajadora de la salud, ¿por qué es necesario, hay una ley de cuidado de parto respetado, ¿por qué es necesario visibilizar en nuestra localidad el parto respetado y esto que con el lema un parto sin violencias? Es necesario no solo creo en nuestra localidad, sino a nivel nacional, a nivel mundial, esto es mundial en realidad. Y nosotros tenemos en nuestra nación la ley del parto humanizado, que es la 25.929, que protege y acompaña a todas las familias de las mujeres en el proceso de gestación y de parto. Y creo que es una semana que es muy importante para la población, para la sociedad en sí, porque es el momento donde ellos tienen que alzar la voz y bogar por sus derechos, solicitar, pedir y exigir y gritar que se cumplan los derechos y que nosotros podamos acompañarlos de la manera que se merecen. Es una semana para hablar de la violencia obstétrica, no es una semana de festejo ni de celebración, claro, sino es una semana para ponerle voz a la violencia obstétrica. Algo que desde tiempos inmemoriales está instalado. Tiene que ser así, ¿no? De esta manera, hasta con sufrimiento, ¿no? Los partos y las esperas y también el después, ¿no? Como que está instalado en los sistemas de salud esto de que el parto es un momento doloroso y tiene que serlo, parece ser en algunos momentos y en algunas ocasiones y en los devenires de estos años, por ahí en estas actualidades de otra manera, pero estos formatos, ¿no? Es quebrar estos formatos, ¿no? Totalmente. Y entender que en realidad esto no es tan viejo, porque la medicina como la conocemos tiene muy pocos años en la historia. Antes, naturalmente, las mujeres podíamos parir en libertad con quienes quisiéramos. Y después con la medicalización, con la llegada de las universidades y la entrada del médico en los nacimientos, se empieza a patologizar el parto. Y de esa manera lo perdemos como un acto biológico, como un acto fisiológico y natural. Claro. Y ahí es donde se empieza a deshumanizar. Por eso aparece esta palabra del parto humanizado. Entonces, si históricamente lo ponemos en cantidad de años, es bastante reciente que estamos patologizando a la mujer embarazada cuando sabemos que la mayoría está en su pleno uso de su salud. Tal cual. ¿Cómo vienen trabajando ustedes desde lo interno en el Hospital Ramón Carrillo con todo lo que tiene que ver con obstetricia y en el nuevo hospital? ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo es el lugar? ¿El edificio, esa parte, pues, se pudieron hacer avances? ¿Ustedes pudieron hacer algún tipo de sugerencias de qué cosas, qué se necesita? Digo, en un momento en particular, ¿no? Porque el preparto y el posparto no es solamente la sala de obstetricia, pero ¿cómo va la cosa en el nuevo hospital? Mira, la verdad es que yo hace bastante poco estoy dentro del área del Hospital Ramón Carrillo. Y cuando yo llegué ya tenían un avance fantástico, ellos venían trabajando de una manera bastante avanzada en cuanto a otros hospitales de la provincia y del país, te diría. Ya tenían una UTPR, por ejemplo, que es una unidad de trabajo de parto y recuperación, y podía tener varias opciones para la mujer poder parir en movimiento, y eso se pudo, gracias al hospital nuevo, se pudo trasladar todo ese mobiliario, y de hecho se consideraron unos sillones de parto que están bastante buenos, son muy modernos, y te permiten ponerte en la posición que vos quieras para poder parir, más allá de todas las otras cositas que se siguen sosteniendo, como lo que es la pelota, un sillón, la colchoneta, mucho piso, hay barrales, ahora hay un banquito. Entonces, la verdad es que el edificio, como es más amplio, nos permitió tener una sala, dos salas ahora bastante amplias, que en el otro hospital había una grandota y una más chiquita, ¿no? Claro. Pero en ese sentido lo que te quiero decir es que continúa funcionando de la misma manera que ya venía siendo bastante buena en ese sentido. Y sí, como vos preguntabas, está bastante separado el área de la maternidad de lo que es el área común del hospital, porque está bien hacia el fondo y entonces es bastante privada. Y no tiene esta antigüedad de otras de otros hospitales, que era la unidad de preparto y después pasabas al parto, ¿no? Seguimos con esa asistencia de UTPR que venían haciendo en el hospital viejo. Claro, bien. Y Elena, esta semana, bueno, es la semana del parto respetado, de concientización, de visibilización de las situaciones, y estábamos, bueno, estamos difundiendo todas las actividades que se vienen, y el día sábado hay un encuentro en la Plaza San Martín, está este paseo del buzón por diferentes lugares del hospital, para que se pueda escribir, se pueda decir que las experiencias propias, y el día sábado, bueno, también circulará la palabra en esto de ronda de relatos de nacimiento, y también cruzado con la ley, ¿no?, de parto cuidado, ¿no? Exactamente. La idea de este año fue también poder empezar a interpelar a los distintos servicios del hospital. Por eso vamos a hacer bastantes capacitaciones adentro del hospital para los servicios que trabajamos todos en pos de una mejora para el nacimiento. Y este buzón, que tiene la particularidad de que ahora está en la sala de espera de maternidad, pero después que se va a pasar también por todos los sectores del hospital. Y después vamos a continuar, como vos decías, en el día sábado, con una ronda abierta para que la gente pueda participar, porque es desde ahí de donde se tiene que generar el cambio. Ustedes, todas las personas que gestan, las personas que acompañan a las personas que gestan, y toda la sociedad en general, porque todos hemos nacido alguna vez, tenemos que estar involucrados esta semana del parto respetado y poder decir qué es lo que necesitan que modifiquemos, de qué manera necesitan ser asistidos, qué cosas tenemos que ir sumando, de qué manera podemos cambiar. Contar los relatos suma muchísimo, porque ahí es donde uno puede darse cuenta qué cambios son los que estás necesitando. Claro. A veces uno está trabajando y cree que lo está haciendo lo mejor, porque está dando lo mejor que puede, se capacita, aprende y todo, pero el que tiene la última palabra siempre son ustedes, por eso se invita a la comunidad el sábado para que vengan y participen. Y las familias, ¿no? Que en el, el transcurrir tienen diferentes experiencias y verlo de esa manera, si bien el momento es muy particular, digamos, ¿no? Con los cuerpos, el preparto, el parto, el posparto es muy particular de la persona gestante con su bebé. Pero esto también tiene que ver con toda la familia, ¿no? Y poder involucrarse en esto. Tal cual. La ley de parto humanizado, de hecho, protege a la familia entera, no solamente a la mamá. Claro. Y esto que decís de poder involucrar, sí, porque la verdad es que si todo recae solamente en la mujer, es demasiado, ¿no? Sí, tenemos como sociedad que poder acompañar desde la salud, desde las políticas públicas también a toda una familia completa. Tal cual. Bueno, se vienen, bueno, están transcurriendo días ahí decoración de la sala de espera, es en el nuevo hospital, ¿no? Sí, todo está en el nuevo hospital. Estuvimos dando charlas, talleres ahí durante la espera. Bien. Y ahí está puesto el buzón. va a estar durante toda la semana de todas formas, por si alguien quiere acercarse, es ahí en el ala A donde está la parte de ginecobstetricia. Uh-huh. Bien, bien. Bueno, y después vendrá, bueno, mañana miércoles un documental ahí en el Zoom para los diferentes servicios del hospital y debate abierto, y era esto que nos decís, trabajar con diferentes áreas del hospital, ahí importante, uh-huh. ¿no? Después, hablábamos de reunión del servicio, charla de concientización y debate sobre la ley de parto humanizado, ahí para ir conociéndola, porque es como que está, pero no está del todo, ¿viste? La ley de parto humanizado, no porque no se aplique, sino que por ahí la desconoces y decís, no, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo hacer tal cual, esta cosa. Diferentes decisiones que se pueden tomar y no la entrega, y bueno, es solamente el obstetra el que decide, ¿no? En todo tal esto. Cual. Es importante sentarse todos los años, creo, y repasar la ley y poder ver si estamos cayendo en un protocolo o en algo demasiado sin querer, ¿no? Vas cayendo como por ahí en una vorágine y vas dejando de lado ciertas cositas. Entonces a mí me parece que súper importante todos los años poder repasarla y repasar de esa manera nuestras propias prácticas y nuestras prácticas como servicio también. Y creo que lo más enriquecedor es lo que va a pasar la semana que viene, que uh-huh. es esa apertura del buzón dentro de también del área del servicio de tocogineco, y ahí vamos a poder entre todos tener un gran debate y poder escuchar a todas las familias que pusieron sus sugerencias y sus relatos. Bien, bien ahí. Bueno, seguiremos difundiendo las actividades y sobre todo la convocatoria para el día sábado en la Plaza San Martín. No sé, Ilén, si vos querés agregar algo más, decirle algo más a los vecinos y vecinas que están escuchando la radio. Contarles que el lema de este año es salud, es parir libre de violencia, y para que podamos tener una salud integral tenemos que estar erradicando la violencia obstétrica. Uh-huh. Tenemos que hablar de la violencia obstétrica y tenemos que exigir que esto cambie y que no exista nunca más. Bien. Y esto es tarea de todos, absolutamente de todos, no solamente del sistema médico, que básicamente cuando uno llama violencia obstétrica parece que es solamente de los obstetras y de las parteras. Claro. Y esto es va mucho más allá, tiene que ver con una responsabilidad inclusive estatal, con más educación, con más formación, con más personal, con más recursos, y involucrando más a la sociedad y entendiendo que todas son personas sanas y no patologizándolas y cuidándolas con la individualidad que necesita cada uno. Tal cual. Ilén, te agradecemos estos minutos con la radio y bueno, cualquier cosa nos volveremos a conectar luego de la semana para ver cómo fue, y también van a ser cosas para las comunicaciones, para las redes sociales, así que cuenten con los micrófonos de la radio. Bueno, muchas gracias, los esperamos el sábado a las 3 de la tarde en la plaza. Listo, muchísimas gracias, Ilén. Hasta luego, buen día. Adiós. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.